Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Es las 9:01 y pues les damos la bienvenida a este nuevo programa de La Rayuela. Es un gusto pues tenerles a ustedes escuchando esta programación, escuchando la buena música que ofrece pues la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Y pues es un tremendo honor estar en este estudio, trabajando con nuestros compañeros Beatriz, Vicente Moya en los controles. Beatriz, bienvenida, buenos días. Gracias, Gabriel. Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Y pues bueno, esta es una edición más, nuestro programa número 2 de lo que va el presente año 2017. Bueno, ya está en nuestra sala don Hugo Hatti. Ustedes recordarán de él. Don Hugo Hatti, él mismo se denomina, ¿no? Él es un caminador, es un hombre que cree en la Pachamama, que cree realmente en que a través de las caminatas, pues, se puede realmente juntar a los pueblos, se puede juntar a los seres humanos con un gran respeto, ¿no? Un gran respeto a, como decíamos, a la Pachamama, a la naturaleza. Y sí, precisamente, recuerdan ustedes, desde el 10 hasta el 12 de diciembre se realizó una caminata y él vino a visitarnos también para contarnos, para invitarnos a esta caminata. Como les decía hace un momento, él ya está acá en nuestros estudios. Le damos la más cordial bienvenida, don Hugo Hatti. Con usted empezamos nuestro programa el día de hoy. Señoras, señores, gracias a su confianza. Aquí estamos, de 9 a 12, La Rayuela. Buenos días, don Hugo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, mi querida Beatriz. Buenos días, Gabriel. Radio Difusora Casa de la Cultura, 94. AM. Mil gracias por el espacio que siempre nos está. Antes de eso, quiero pedir permiso a una mama maestra. Aquí le presento a Mama Ayahuasca. Es una planta sagrada, una planta milenaria, una planta y que también me acompaña en estos caminos, en estos aprendizajes, en este compartir. Entonces, estamos con nuestra Mama Ayahuasca. Bien, muchas gracias, Hugo. Cuéntenos, entremos en el tema. ¿Qué pasó? Desde el 10 hasta el 12 de diciembre se iniciaba una jornada más de estas caminatas donde ustedes realmente piden por la madre tierra, piden por los seres humanos, por la paz y dignidad de los pueblos en definitiva. ¿Cómo estuvo eso? Sí, hagamos un recuento desde el inicio, ¿no? Desde cuando salieron. Cuéntenos, grafíquenos, ¿qué pasó? Claro, muy buena la experiencia, el aprendizaje fue algo grandioso porque superando todos los obstáculos, como cualquier cosa de la vida, primeramente agradecer al apoyo, a la confianza de muchas personas, especialmente de emisoras. Entonces, por ejemplo, agradecer a la Radio Casa de la Cultura, que siempre nos está dando estos espacios. De igual manera, agradecer en lo que es en la provincia de Napo, a Radio Oriental, a Radio Arcoíris, de igual manera a unos dos canales de televisión que son de acá, del Valle del Quijos, del cantón Tena, como también del cantón El Chaco, TV Chaco, como también AYTV, que es un canal de allá del Tena. Y de igual manera aquí en lo que es aquí en Quito, también agradecer a la Radio Faxo de la Universidad Central, como también a Radio El Sol, que también nos brindan estos espacios para poder compartir. Algo grandioso, superando todas estas situaciones, nos concentramos en Xunguloma, que es un lugar energético, un lugar sagrado especialmente para el pueblo Quito Cara, que vive a los alrededores de aquí en Quito. Fue una mañana hermosa porque nos acompañó desde muy temprano Taita Inti, el astro sol. Bueno, de igual manera tuve la oportunidad de ser acompañado de Martín, un amigo que hizo, digamos, caso a la invitación que hice en el centro de Quito, en donde de igual manera hicimos primeramente la apertura, la ceremonia de pedir permiso, de pedir fuerza, de pedir sabiduría para lo que es la caminata. Luego ya todo, empezamos a las 9 de la mañana, bajamos a lo que es ya acá al trébol. Luego cogimos en lo que es ya la autopista Rumiñahui. Era un fuerte sol, de igual manera en lo que es la autopista, como es bastante traficado, hay bastante tráfico de carros, entonces como que nos un poquito era bastante desconcentración, ¿no? Pero luego ya cogimos el ritmo del ruido de los carros y todo eso, entonces ya nos apuntamos al ruido y luego cruzamos lo que es ya la autopista Rumiñahui, luego ya para coger lo que es la Rumiñahui, digamos a la rumbo a la Armenia. Entonces bueno, como yo ya en días pasados hice, digamos, el recorrido, pero de igual manera por acortar la distancia cogí una calle. Fue una lección porque nos encontramos con un bosque de eucalipto. Entonces, para mí fue una linda experiencia porque no he estado nomás en los bosques de eucalipto. Entonces, había una quebrada, entonces quería cruzar, pero era bastante inhóspita las plantas, la vegetación. No logré, entonces tuve que regresar, entonces ahí ya perdí como unos 45 minutos. Pero luego ya avanzamos, llegamos ya a lo que es a la Armenia, nos encontramos ahí con una señora, una agricultora que ha sabido vender los días sábados, los días domingos ahí productos naturales, orgánicos especialmente. Entonces ahí compramos algo de tostado, porque de igual manera, o sea, salimos sin desayunar, o sea, así en ayunas, como se dice, sí, así fresco. Entonces ahí ya nos alimentamos los chochos, los tostados, de igual manera nos sacamos una foto con la señora y luego seguimos con rumbo a Huambopolo. Luego ya era, digamos, lo que estábamos calculado, máximo estar a las 11, 12 a Huambopolo, no se dio porque era, digamos, es fuerte porque la subida, luego ya, bueno, la bajada es más fresca. Estuvimos llegando a Huambopolo a la 1 de la tarde, entonces se nos cayó todo lo que... Es que estas caminatas, es claro que está programado una agenda, pero usted sabe que hay los imprevistos y hay que jugar a los imprevistos porque hay que ir, digamos, disfrutando del paisaje, de igual manera del compartir de la gente, porque también uno se va ahí, se va conociendo, se va compartiendo. Entonces luego llegamos ya a Huambopolo, ahí nos disfrutamos de las aguas termales de Huambopolo. No solamente el Tingo tiene, sino también en Huambopolo, y yo de igual manera invito, son unas duchas naturales que justamente a través de una amiga que justamente trabaja acá aquí en la Casa de la Cultura, ella me hizo conocer. Entonces, entonces qué hermoso ahí el baño en agua. Las jornadas de caminata, ¿cuántas horas tienen? Porque supongo hacen unas cuantas horas, luego descansan un momento y siguen, ¿no? Y siguen con el está programado la agenda, está programado el recorrido, pero hay, digamos, imprevistos. Entonces, por ejemplo, hay una persona que hay que ayudarle. Entonces, generalmente las caminatas es de 6 de la mañana a 8 de la noche. Entonces es un caminar todo el día sin descanso. Claro, hay unos donde se llega a los pueblos. Por ejemplo, en Huambopolo hicimos en la Armeña hicimos la parada. Luego en Huambopolo, igual manera nos duchamos, nos bañamos. De igual manera, antes de eso también pedimos permiso para poder ascender al Apu y Lalo. Entonces, luego ya comenzamos a ascender a lo que es el Ilaló. Saludamos a la gente pasamos por el parque de Huambopolo. Nos estaban esperando la junta parroquial de Huambopolo, pero no se dio porque, como digo, por estas cuestiones de imprevistos. Luego ya comenzamos a ascender el Ilaló, porque es 3.150 metros sobre el nivel de mar, es alto. Claro, claro. Entonces, como estábamos, digamos, era un fuerte sol, las piernas ya no daba. Entonces, bueno, caminábamos 10 metros, 20 metros y descansábamos porque es ascendida. Entonces, ahí pedíamos fuerza al Apu y al Aló. Sí. Esta mañana está con nosotros, amigas, amigos, Hugo Hatti. Él es un chasqui de nuestros tiempos. Y ustedes saben la importancia que tuvieron los chasquis, ¿no? Cuando, pues, por primera vez realmente caminaban. Llevaban buenas y malas noticias también, ¿no? Buenas y malas noticias, uh-huh. Pero fundamentalmente les inspiraba llevar mensajes de paz, ¿no? Mensajes de hermandad. Y Hugo Hatti, junto a un grupo de soñadores, digo yo, están nuevamente en el año 2016, lo hicieron como nos han escuchado, del 10 al 12 de diciembre, otra vez intentaron esta caminata, 3 días caminando, ya lo han escuchado, sin descanso, ¿no? Es decir, apenas unos tramos como para tomar otra vez fuerza y adelante. Y adelante invitando a la gente a que conozca un poco más, a que respete la naturaleza, la Pachamama, cosa que por supuesto celebramos, ¿no? Un recorrido, si me corrige quizás, desde la ciudad de Quito hacia el Napo. A Papallacta. Al cantón Quijos, a Papallacta. Tremendo recorrido. Claro que sí. Pero bueno, nos habíamos quedado ya en la ascendida en la Armenia, ¿no es cierto? Claro. En la Armenia, y claro, usted nos ha dicho, hay algunos imprevistos y eso no siempre posibilita que se cumpla una agenda. Pero más allá del caminar como tal, ¿no? ¿Qué aprenden ustedes? ¿Qué les dice la gente? Bueno, hay muchas personas de que nos dan ánimo y entonces eso nos da fortaleza para seguir. Y otras personas nos dicen locos. Y también nos da fuerza para... Pero ustedes van con una bandera, un identificativo. Claro, es la huipala. La huipala. Ah, la huipala. La huipala es la bandera que nos cobija acá, especialmente a los pueblos andinos. ¿Se ponen tal vez una ropa, un atuendo identificativo de esa caminata? Una camiseta blanca. Es la camiseta blanca, una simplemente. Una camiseta blanca, generalmente. Y con nuestra mochila estamos ahí, camina que camina. Bueno, yo creo que ya el segundo día, pasado el mediodía y el tercero, ya debe hacer estrago esta caminata en soles y en lluvia, ¿no? Claro, entonces ya llegamos a ya saludamos al Apu y Lalo. Es una, yo recomiendo visiten, y mucha gente también están los sábados, los domingos están visitando al Ilaló. Es una hermosa vista, tanto se le ve a los barrios de los Chillos, Tumbaco, Cumbayá, se ve de igual manera lo que es la cordillera de lo que es la oriental, lo que es los páramos de la Antisana, de igual manera se ve lo que es el Ruku Pichincha también, el Atacazo, y de igual manera también se puede ver algunos volcanes, como por ejemplo el Antisana, el Cayambe, el mismo Cotopaxi, el Atacazo. Entonces se ve, es hermoso, o sea, estar ahí disfrutando de esa, y de igual manera como nos estaba acompañando el día, de igual manera entonces hicimos la ceremonia, el agradecimiento, y luego ya comenzamos a descender. Era ya a las 4 de la tarde, entonces teníamos que más ya agilitar más el paso. Bueno, ya era ya más la ascendida, ¿no? Entonces, esta no es la primera vez que ustedes lo hacen, y en estas caminatas, ¿alguna vez han tenido un percance? ¿Tienen alguna anécdota que puedan compartirnos? Claro, por ejemplo yo ya vengo caminando lo que es la caminata Guayancunto, eso que se realiza en el sur, especialmente en Loja, de Pacaypamba a Cariamanga. Ahí se hicieron 6 días. Entonces ahí yo recuerdo que digo, como nosotros, o sea, ya estaba trazado la ruta, ¿no? Pero para nosotros eso era nuevo, ¿no? Para nosotros era nuevo. Entonces ahí yo recuerdo que caminamos hasta las 10 de la noche y los cruzamos un río y los cruzamos el río, ¿no? Y el puente ha estado solamente a unos 100 metros. Cosa que decíamos, pero ¿por qué? Pero si nosotros caminamos pero el puente estaba más a unos 100 metros nomás, y entonces fue algo que decíamos, jaja, al día siguiente, pero ¿por qué no observamos más, nos dimos más tiempos para poder? A usted se le puede sentir una energía positiva, pero impresionante, ¿no? Muchas Además, gracias. Muy vital, muy despierto. Gracias. ¿No? Eso es parte de la caminata, don Hugo. Por supuesto, como digo, se recibe energía, se recibe fuerza, se recibe sabiduría. Por ejemplo, entonces, entonces comenzamos ya a descender, entonces la parada era, digamos, en lo que es la Cocha. Entonces ya era las 5 de la tarde, ya estaba las cucuyas, los grillos, entonces ya estaban ya cantando, pues ya para su fiesta, ¿no? Porque esa es la noche de ellos. Entonces, bueno, ya comenzamos la descendida ya para ir a la alcantarilla. Entonces, a buena hora que tengo, digamos, ahí una familia, que de igual manera quiero agradecer a mi prima Lorenza Jati, que ella nos dio el hospedaje ahí en la casa. Entonces ya llegamos a las 7 de la noche, 7 de la noche, súper rendidos, y a buena hora. De igual manera mi prima nos brindó una suculenta merienda. Entonces luego ahí estábamos conversando, y entonces, por ejemplo, en el aprendizaje de lo que me conversa mi prima, especialmente Lorenza Jati, de la historia del Ilaló, o sea, dice que es hembra y macho, la Jilajalo. Entonces la Ilaló, bueno, el Cotopaxi le estaba enamorando al Ilaló, pero la Ilaló se estaba haciéndose la estrecha, como dicen, ¿no? La juventud. ¿Por qué? Porque el Cotopaxi es cubierto de nieve. Entonces la Jilajalo no quería que sus hijos sientan frío. Entonces les rechaza al Taita Cotopaxi, y en la parte, digamos, en la parte oriental del Ilaló, ha sido los nacimientos, los pogios de agua, los nacimientos de los ojos del agua. Entonces la Jilajalo, para no darle atención al Taita Cotopaxi, se gira a la parte de Huambopolo, y los nacimientos, justamente los nacimientos, los pogios de agua, están en Huambopolo. Si ustedes pueden ir a visitar, ahí están los pogios de agua. Y digamos, si ustedes van y disfrutan ese ambiente, uno se siente paz, se siente en armonía. Nosotros queremos agradecer realmente a Hugo Jati, que desde hace algunos años nos visita de cuando en cuando para compartirnos estas experiencias. Son las 9 de la mañana con 20 minutos, nos quedan unos breves 3 minutos. Don Hugo, lo escuchamos. Mil gracias por visitarnos, sí, esta mañana. De igual manera, yo quiero sentar nuevamente, digamos, ratificar mi agradecimiento a ustedes por este lindo espacio y comprometer a nuestros amigos oyentes. O sea, vengan, caminemos. Aquí en la ciudad de Quito hay unos amigos que están organizando también las caminatas aquí en el centro histórico. Entonces, para este año, de igual manera, tengo toda la buena voluntad para continuar caminando, para continuar aprendiendo, para continuar compartiendo. Entonces, mis números de contacto, que es el 09 88 41 63 23. Entonces, ese es mi número de comunicación para que, a mí, como digo, yo estoy gustoso de tener unos amigos caminantes de aquí. Claro que ya hay otros caminantes en esta caminata de aquí de la que hicimos a Papayacta. Y digamos, lo otro más sorprendente de acá es que ya estuvimos en el páramo de la Antisana, y, o sea, ya estuvimos a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, de igual manera, nos estaba acompañando el día, pero cuando ¡boom! Se nos vino la neblina. Y tuvimos que dormir en el páramo. Dormimos en el páramo, y entonces al día siguiente avanzamos a Papayacta. Entonces eso es otra anécdota que los imprevistos, como digo. Así, o sea, es. Está ya todo programado, y quiero nuevamente, como digo, agradecer, y amigos oyentes, estamos a la orden para seguir con este largo caminar que es muy muy bonito. Un abrazo. Mil para gracias usted, a ustedes. Don Hugo Hatti con nosotros aquí en La Rayuela. 9 de la mañana con 20 minutos, y vamos a escuchar al grupo ecuatoriano Quimera, El Cosechero. Cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Son las 9:25 de la mañana y pues ustedes escucharon pues en la entrevista a don Hugo Hatti. Es una persona, todo un personaje diríamos. Se dedica pues entre otras cosas al tema de caminar. Y como él nos decía, pues al momento de caminar lo que se hace realmente es unir a los pueblos, unir culturas, unir a las personas. Entonces, esta labor creo que muy pocos tomarían la batuta, y por esa misma razón agradecemos pues esa misma presencia de Hugo Hatti. Tenemos algo más, Beatriz. Bueno, el día de hoy, en unos momentos más, estará con nosotros Anita Escobar, y ella pues es la fundadora de Rama de Plata, ¿no? Teatro y Títeres. Precisamente hoy vendrá a contarnos un poquito sobre la confitería. Este es un espectáculo basado en el cuento de los hermanos Grimm, un clásico ciertamente de la literatura del mundo, y los músicos de Bremen. ¡Oh, qué maravilla! Esto será en el Títiri Teatro de la Rana Sabia, ustedes conocen allá en la Merced. Todos los domingos de enero estará presente la Rama de Plata. Y bueno, ¿quién no ha probado una deliciosa melcocha, cocadas, pinol, canguil de dulce o una fabulosa espumilla de guayaba? Ay, me olvidaba una crocante caquita de perro también. La confitería abre sus puertas para deleitar el gusto de cada uno de sus visitantes. Entre dulces, confites y demás golosinas, dulces tradicionales, cuatro amigos inician su camino para alcanzar su sueño, ser músicos ambulantes. Burro, perro, gato, gallo, iniciarán su travesía hacia el pueblo del este para dedicarse a la música, y en el camino se encontrarán con varias adversidades. ¿Será que alcanzan su sueño? Bueno, todo esto nos contará ahora Anita Escobar, actriz y titiritera. El titiritero será Eric Lara, la música de Darcila Aguirre, la dirección y dramaturgia de Ana Marisa Escobar. Queremos agradecer a Diego Salazar, pues en unos momentos más ya tenemos listo esta reflexión que le hiciéramos precisamente a pedido de ustedes sobre las nuevas generaciones, ¿no? Y cómo se han, ¿qué diríamos? No sé, han cambiado los papeles entre padres e hijos, ¿no? Y nos habla un poquito, ustedes ya van a escuchar enseguida, nos hablan un poquito de cómo antes eran los padres los que decidían, los que fijaban realmente horas de entrada, de salida de la casa, permisos, actividades, tareas domésticas, en fin. Y cómo eso se ha descolocado, digamos así, y que son ahora, en gran medida, los hijos los que dicen a los padres qué es lo que deben hacer. Quisiera consultar a nuestro compañero Vicente Moya, a ver si es que podemos ya tener este producto. Y bueno, hasta tanto, en un segundo más compartimos con ustedes esto. Pero les decía, realmente tenemos que contarles, por ejemplo, Gabriel, sobre esta película ecuatoriana, Rabia, que se proyecta en Egipto como parte de la segunda muestra de cine, ¿no?, de los países del ALBA. Así es, Beatriz. Es creo que un honor que una película ecuatoriana se muestra en otro país totalmente distinto, con una cultura totalmente diferente a la nuestra, ¿no? La Embajada del Ecuador en Egipto informó que la película Rabia, del director ecuatoriano Sebastián Cordero, se proyectó el pasado 6 de diciembre en ese país como parte de la segunda muestra de cine de los países ALBA. ALBA, pues, es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. La proyección se realizó en las instalaciones de la Universidad Ain Shams ante una masiva audiencia de alrededor de 200 asistentes, entre autoridades, docentes y estudiantes, que disfrutaron y comentaron de manera positiva la película ecuatoriana. Previo a la proyección del filme, la embajada presentó elementos sobre el progreso del cine en Ecuador y aproximó al público en líneas generales la sinopsis de la película. El film causó mucho interés por el contenido y la trama asociada a las vivencias de los migrantes, fenómeno que sintonizó con la audiencia egipcia, que a decir de sus comentarios, experimentan, al igual que las sociedades en Latinoamérica, una corriente de migración hacia Europa, fundamentalmente de la juventud. De su parte, la Universidad de Ain Shams entregó un certificado de reconocimiento a la embajada por la promoción del cine ecuatoriano en Egipto. En ese sentido, la representación diplomática se comprometió a consolidar e identificar espacios a fin de desarrollar eventos con el fin de difundir la cultura ecuatoriana. Así es, estamos muy orgullosos de que una película ecuatoriana se presente en un país como Egipto, ¿no? Que a propósito, como se narra en la, pues en esta noticia, Egipto vive una un fenómeno migratorio, al igual que las sociedades latinoamericanas, ¿no? Ahora los países de Medio Oriente, los países africanos cercanos al Medio Oriente, están en una ola de migración hacia países como Francia, países como quizás Alemania. En ese sentido, pues, ver una película como como esta que estamos diciendo, que lleva por título Rabia, es pues una experiencia gratificante para hacer lazos de empatía. 9:32, amigas y amigos. Nosotros seguimos con más de La Rayuela. Tenemos listo esta reflexión respecto a la educación de padres e hijos, ahora, acá, en nuestro tiempo. Luego de ello, pues podremos disfrutar de Mercado Testacho. Esta es una interpretación que se grabara en los años 85 por el grupo Inti Illimani. De la culpa a la calma, creciendo con nuestros hijos, la nueva generación de padres. Somos las primeras generaciones de padres decididos a no repetir con los hijos los errores de nuestros progenitores. Y en el esfuerzo de abolir los abusos del pasado, somos los más dedicados y comprensivos, pero a la vez los más débiles e inseguros que ha dado la historia. Lo grave es que estamos lidiando con unos niños, entre comillas, más igualados, beligerantes, poderosos, inteligentes, más poderosos que nunca. Parece que en nuestro intento por ser los padres que quisimos tener, pasamos de un extremo al otro. Así, somos los últimos hijos regañados por los padres y los primeros padres a quienes los hijos nos regañan. Los últimos que le tuvimos miedo a nuestros padres y los primeros que los tememos a los hijos. Los últimos que crecimos bajo el mando de los padres y los primeros que vivimos bajo el yugo de nuestros hijos. Y lo que es peor, los últimos que respetamos a nuestros padres y los primeros que aceptamos que nuestros hijos nos irrespeten. En la medida que el permisivismo reemplazó al autoritarismo, los términos de las relaciones familiares han cambiado en forma radical, para bien y para mal. En efecto, antes se consideraban buenos padres aquellos cuyos hijos se comportaban bien, obedecían sus órdenes y los trataban con el debido respeto. Y buenos hijos a los niños que eran formales y veneraban a sus padres. Pero en la medida en que las fronteras jerárquicas entre adultos y niños se han ido desvaneciendo, hoy los buenos padres son aquellos que logran que sus hijos los amen, aunque poco los respeten. Y son los hijos quienes ahora esperan respeto de sus padres, entendiendo por tal que les respeten sus ideas, sus gustos, sus apetencias y su forma de actuar y de vivir. Y que además les patrocinen lo que necesitan para tal fin. Como quien dice, los roles se invirtieron. Y ahora son los papás quienes tienen que complacer a sus hijos para ganárselos, y no a la inversa, como en el pasado. Esto explica el esfuerzo que hacen hoy tantos papás, tantas mamás, por ser los mejores amigos y parecerles

9:43. Regresamos con más de La Rayuela. Así es, y pues vamos a presentar a continuación, como ya es costumbre creo que en nuestro programa, presentar una obra de la gran literatura universal, adaptada a la radio precisamente. Lo que hemos elegido para hoy es una obra de Gustavo Adolfo Bécquer, titulada Los Ojos Verdes. Los Ojos Verdes es uno de los cuentos que proviene del libro de leyendas, escrito en 1861 por Gustavo Adolfo Bécquer. Trata sobre los espíritus femeninos de las aguas. Íñigo es un montero que un día, cazando con su amo Fernando, aciertan a un ciervo, el cual, herido, trata de huir. Entonces, el cervatillo había huido hacia un lugar conocido como la Fuente de los Álamos, donde, según se dice, habita un espíritu del mal. Fernando pretende seguirlo una vez que se había adentrado en tal lugar. Íñigo, su montero, la advierte del peligro y que la casa está perdida. Pero Fernando, orgulloso, se adentra para recuperar esa pieza, la cual era la primera herida por sus manos. Fernando, a pesar de los avisos de su montero, prosigue su camino, detrás de su presa. Íñigo, que se interpuso entre Fernando y el camino, no consiguió cambiar de idea a su amo. Días más tarde, Íñigo pregunta a su amo el porqué de la tan tristeza y palidez de su piel, como si algo le preocupara, y en qué ocupa todas las horas que pasa cada día en la Fuente de los Álamos, a lo que su amo Fernando le responde describiendo el lugar, y que logró ver unos hermosos ojos verdes. Escuchemos. Los ojos verdes. Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título. Hoy que se me ha presentado ocasión, lo he puesto con letras grandes en la primera cuartilla de papel, y luego he dejado a capricho volar la pluma. Yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. No sé si en sueños, pero yo los he visto. De seguro no los podré describir tales cuales ellos eran, luminosos, transparentes como las gotas de lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles después de una tempestad de verano. De todos modos, cuento con la imaginación de mis lectores para hacerme comprender en este que pudiéramos llamar boceto de un cuadro que pintaré algún día. Herido va el ciervo, herido va, no hay duda. Se ve el rastro de la sangre entre las zarzas del monte y al saltar uno de esos lentiscos han flaqueado sus piernas. Nuestro joven señor comienza por donde otros acaban. En 40 años de montero no he visto mejor golpe. Pero por San Saturio, patrón de Soria, cortadle el paso por esas carrascas, azuzad los perros, soplad en esas trompas hasta echar los hígados y hundidle a los corceles una cuarta de hierro en los ijares. ¿No veis que se dirige hacia la Fuente de los Álamos? Y si la salva antes de morir, ¿podemos darle por perdido? Las cuencas del Moncayo repitieron de eco en eco el bramido de las trompas, latir de la jauría desencadenada, y las voces de los pajes resonaron con nueva furia, y el confuso tropel de hombres, caballos y perros se dirigió al punto que Íñigo, el montero mayor de los marqueses de Almenar, señalara como el más a propósito para cortarle el paso a la res. Pero todo fue inútil cuando el más ágil de los lebreles llegó a las carrascas jadeante y cubiertas las fauces de espuma. Ya el ciervo, rápido como una saeta, las había salvado de un solo brinco, perdiéndose entre los matorrales de una trocha que conducía a la fuente. —¡Alto, alto todo el mundo! —gritó Íñigo entonces. —Estaba de Dios que había de marcharse. Y la cabalgata se detuvo y enmudecieron las trompas y los lebreles dejaron refunfuñando la pista a la voz de los cazadores. En aquel momento se reunía a la comitiva el héroe de la fiesta, Fernando de Argensola, el primogénito de Almenar. ¿Qué haces? Exclamó dirigiéndose a su montero, y en tanto ya se pintaba el asombro en sus facciones, ya ardía la cólera en sus ojos. ¿Qué haces, imbécil? ¿Ves que la pieza está herida, que es la primera que cae por mi mano, y abandonas el rastro y la dejas perder para que vaya a morir en el fondo del bosque? ¿Crees acaso que he venido a matar ciervos para festines de lobos? Señor, murmuró Íñigo entre dientes, es imposible pasar de este punto. ¿Imposible? ¿Y por qué? Porque esa trocha, prosiguió el montero, conduce a la fuente de los álamos. La fuente de los álamos, en cuyas aguas habita un espíritu del mal, el que osa enturbiar su corriente paga caro su atrevimiento. Ya la res habrá salvado sus márgenes. ¿Cómo la salvaréis vos sin atraer sobre vuestra cabeza alguna calamidad horrible? Los cazadores somos reyes del Moncayo, pero reyes que pagan un tributo, pieza que se refugia en esa fuente misteriosa, pieza perdida. ¿Pieza perdida? Primero perderé yo el señorío de mis padres y primero perderé el ánima en manos de Satanás que permitir que se me escape ese ciervo, el único que ha herido mi venablo, la primicia de mis excursiones de cazador. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Aún se distingue a intervalos desde aquí. Las piernas le faltan, su carrera se acorta. Déjame, suelta esa brida o te revuelco en el polvo. ¿Quién sabe si no le daré el lugar para que llegue a la fuente? Y si llegase, al diablo ella, su limpidez y sus habitadores. ¡Sus! ¡Relámpago, sus, caballo mío! Si lo alcanzas, mando engarzar los diamantes de mi joyel en tu serreta de oro. Caballo y jinete partieron como un huracán. Íñigo los siguió con la vista hasta que se perdieron en la maleza. Después volvió los ojos en derredor suyo. Todos, como él, permanecían inmóviles y consternados. El montero exclamó al final: «Señores, vosotros lo habéis visto. Me he expuesto a morir entre los pies de su caballo por detenerle. Yo he cumplido con mi deber. Con el diablo no sirven valentías. Hasta aquí llega el montero con su ballesta. De aquí en adelante, que pruebe a pasar el capellán con su hisopo». «Tenéis la color quebrada. Andáis mustio y sombrío. ¿Qué os sucede?» «Desde el día que yo siempre tendré por funesto en que llegasteis a la fuente de los álamos en pos de la res herida, diríase que una mala bruja os ha encanijado con sus hechizos. Ya no vais a los montes precedido de la ruidosa jauría, ni el clamor de vuestras trompas despierta sus ecos. Solo con esas cavilaciones que os persiguen, todas las mañanas tomáis la ballesta para enderezaros a la espesura y permanecer en ella hasta que el sol se esconde. Y cuando la noche oscurece y volvéis pálido y fatigado al castillo, en balde busco en la bandolera los despojos de la caza. ¿Qué os ocupa tan largas horas lejos de los que más os quieren?» Mientras Íñigo hablaba, Fernando, absorto en sus ideas, sacaba maquinalmente astillas de su escaño de ébano con el cuchillo de monte. Después de un largo silencio, que sólo interrumpía el chirrido de la hoja al resbalar sobre la pulimentada madera, el joven exclamó, dirigiéndose a su servidor como si no hubiera escuchado una sola de sus palabras: «Íñigo, tú que eres viejo, tú que conoces todas las guaridas del Moncayo, que has vivido en sus faldas persiguiendo a las fieras y en tus errantes excursiones de cazador subiste más de una vez a su cumbre, dime, ¿has encontrado por acaso una mujer que vive entre sus rocas?» «¿Una mujer?» exclamó el montero con asombro y mirándole de hito en hito. «Sí», dijo el joven, «es una cosa extraña lo que me sucede, muy extraña. Creí poder guardar ese secreto eternamente, pero no es ya posible. Rebosa en mi corazón y asoma a mi semblante. Voy, pues, a revelártelo. Tú me ayudarás a desvanecer el misterio que envuelve a esa criatura, que al parecer solo para mí existe, pues nadie la conoce, ni la ha visto, ni puede darme razón de ella». El montero, sin despegar los labios, arrastró su banquillo hasta colocarle junto al escaño de su señor, del que no apartaba un punto los espantados ojos. Este, Después de coordinar sus ideas, prosiguió así. Desde el día en que, a pesar de tus funestas predicciones, llegué a la fuente de los álamos y, atravesando sus aguas, recobré el ciervo que vuestra superstición hubiera dejado huir, se llenó mi alma del deseo de la soledad. Tú no conoces aquel sitio. Mira, la fuente brota escondida en el seno de una peña y cae resbalándose gota a gota por entre las verdes y flotantes hojas de las plantas que crecen al borde de su cuna. Aquellas gotas que al desprenderse brillan como puntos de oro y suenan como las notas de un instrumento, se reúnen entre los céspedes y, susurrando con un ruido semejante al de las abejas que zumban en torno de las flores, se alejan por entre las arenas y forman un cauce y luchan con los obstáculos que se oponen a su camino y se repliegan sobre sí mismas y saltan y huyen y corren, unas veces con risa, otras con suspiros, hasta caer en un lago. En el lago caen con un rumor indescriptible. Lamentos, palabras, nombres, cantares. Yo no sé lo que he oído en aquel rumor cuando me he sentado solo y febril sobre el peñasco, a cuyos pies saltan las aguas de la fuente misteriosa para estancarse en una balsa profunda, cuya inmóvil superficie apenas riza el viento de la tarde. Todo es allí grande. La soledad, con sus mil rumores desconocidos, vive en aquellos lugares y embriaga el espíritu en su inefable melancolía. En las plateadas hojas de los álamos, en los huecos de las peñas, en las ondas del agua, parecen que nos hablan los invisibles espíritus de la naturaleza que reconocen un hermano en el inmortal espíritu del hombre. Cuando al despuntar la mañana me veías tomar la ballesta y dirigirme al monte, no fue nunca para perderme entre sus matorrales en pos de la caza. No, iba a sentarme al borde de la fuente, a buscar en sus ondas no sé qué, una locura. El día en que salté sobre ella con mi relámpago, creí haber visto brillar en su fondo una cosa extraña, muy extraña, los ojos de una mujer. Tal vez sería un rayo de sol que serpeó fugitivo entre su espuma. Tal vez una de esas flores que flotan entre las algas de su seno y cuyos cálices parecen esmeraldas. No sé, yo creí ver una mirada que se clavó en la mía. Una mirada que encendió en mi pecho un deseo absurdo, irrealizable. El de encontrar una persona con unos ojos como aquellos. En su busca fui un día y otro a aquel sitio. Por último, una tarde, yo me creí juguete de un sueño, pero no, es verdad, la he hablado ya muchas veces como te hablo a ti ahora. Una tarde encontré sentada en mi puesto y vestida con unas ropas que llegaban hasta las aguas y flotaban sobre su haz, una mujer hermosa, sobre toda ponderación. Sus cabellos eran como el oro, sus pestañas brillaban como hilos de luz y entre las pestañas volteaban inquietas unas pupilas que yo había visto, sí, porque los ojos de aquella mujer eran los que yo tenía clavados en la mente, unos ojos de un color imposible, unos ojos verdes, exclamó Íñigo con un acento de profundo terror e incorporándose de un salto en su asiento. Fernando le miró a su vez como asombrado de que concluyese lo que iba a decir y le preguntó con una mezcla de ansiedad y de alegría. —¿La conoces? —Oh, no —dijo el montero—, líbreme Dios de conocerla, pero mis padres, al prohibirme llegar hasta esos lugares, me dijeron mil veces que el espíritu, trasgo, demonio o mujer que habita en sus aguas tiene los ojos de ese color. Yo os conjuro por lo que más améis en la tierra a no volver a la fuente de los álamos. Un día u otro os alcanzará su venganza y expiaréis muriendo el delito de haber encenagado sus ondas. —Por lo que más amo —murmuró el joven con una triste sonrisa. —Sí —prosiguió el anciano—, por vuestros padres, por vuestros deudos, por las lágrimas de la que el cielo destina para vuestra esposa, por las de un servidor que os ha visto nacer. —¿Sabes tú lo que más amo en este mundo. ¿Sabes tú por qué daría yo el amor de mi padre, los besos de la que me dio la vida y todo el cariño que puedan atesorar todas las mujeres de la tierra por una mirada, por una sola mirada de esos ojos? ¿Cómo podré yo dejar de buscarlos? Dijo Fernando estas palabras con tal acento que la lágrima que temblaba en los párpados de Íñigo se resbaló silenciosa por su mejilla, mientras exclamó con acento sombrío: «Cúmplase la voluntad del cielo». ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu patria? ¿En dónde habitas? Yo vengo un día y otro en tu busca y ni veo el corcel que te trae a estos lugares ni a los servidores que conducen tu litera. Rompe una vez el misterioso velo en que te envuelves como en una noche profunda. Yo te amo, y noble o villana seré tuyo, tuyo siempre. El sol había traspuesto la cumbre del monte. Las sombras bajaban a grandes pasos por su falda. La brisa gemía entre los álamos de la fuente y la niebla, elevándose poco a poco de la superficie del lago, comenzaba a envolver las rocas sobre su margen. Sobre una de estas rocas, sobre una que parecía próxima a desplomarse en el fondo de las aguas, en cuya superficie se retrataba temblando el primogénito de Almenar, de rodillas a los pies de su misteriosa amante, procuraba en vano arrancarle el secreto de su existencia. Ella era hermosa, hermosa y pálida como una estrella de alabastro. Uno de sus rizos caía sobre sus hombros, deslizándose entre los pliegues del velo, como un rayo de sol que atraviesa las nubes, y en el cerco de sus pestañas rubias brillaban sus pupilas como dos esmeraldas sujetas en una joya de oro. Cuando el joven acabó de hablarle, sus labios se removieron como para pronunciar algunas palabras, pero sólo exhalaron un suspiro débil, doliente, como el de la ligera onda que empuja una brisa al morir entre los juncos. «No me respondes», exclamó Fernando al ver burlada su esperanza. ¿Querrás que dé crédito a lo que de ti me han dicho? No, háblame, yo quiero saber si me amas, yo quiero saber si puedo amarte, si eres una mujer o un demonio. ¿Y si lo fuese? El joven vaciló un instante, un sudor frío corrió por sus miembros, sus pupilas se dilataron al fijarse con más intensidad en las de aquella mujer y, fascinado por su brillo fosfórico, demente casi exclamó en un arrebato de amor: «Si lo fueses, te amaría como te amo ahora, como es mi destino amarte hasta más allá de esta vida, si hay algo más allá de ella». «Fernando», dijo la hermosa entonces con una voz semejante a una música, «yo te amo más aún que tú me amas. Yo, que desciendo hasta un mortal siendo un espíritu puro, no soy una mujer como las que existen en la tierra. Soy una mujer digna de ti, que eres superior a los demás hombres. Yo vivo en el fondo de estas aguas, incorpórea como ellas, fugaz y transparente. Hablo con sus rumores y ondulo con sus pliegues. Yo no castigo al que osa turbar la fuente donde moro. Antes le premio con mi amor, como a un mortal superior a las supersticiones del vulgo, como a un amante capaz de comprender mi cariño extraño y misterioso». Mientras ella hablaba así, el joven, absorto en la contemplación de su fantástica hermosura, atraído como por una fuente desconocida, se aproximaba más y más al borde de la roca. La mujer de los ojos verdes prosiguió así: «¿Ves? ¿Ves el límpido fondo de ese lago? ¿Ves esas plantas de largas y verdes hojas que se agitan en su fondo? Ellas nos darán un lecho de esmeraldas y corales, y yo te daré una felicidad sin nombre, esa felicidad que has soñado en tus horas de delirio y que no puede ofrecerte nadie.

Comunícate al 1-800-DELITO y ayúdanos a encontrar a los culpables de la muerte del policía José Luis Mejía Solórzano. La información tendrá absoluta confidencialidad. Comunícate al 1-800-335-486, opción 0, y sé parte de la lucha contra la impunidad. Ministerio del Interior. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Diez de la mañana con 10 minutos. Bueno, como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa el día de hoy, ya está con nosotros Ana Marisa Escobar, Anita, y ella es fundadora, creadora de Rama de Plata, ¿no? Teatro y títeres. Pero el día de hoy está con nosotros para contarnos un poquito más de este, ¿qué diría? Este premio, ¿no? Un premio no tan fácil realmente de recibirlo y que tiene que ver con Iberescena. Nos contará eso y luego pues hay una invitación. ¿Recuerdan ustedes que les contaba más algo de la confitería? Pues la responsable de esto es Anita también. Anita, siempre es un placer recibirte, un abrazo enorme. Gracias por estar aquí. Gracias, Pachita. Para mí es un lujo comenzar el año viéndote, porque esa energía se irradia y sirve para todo el año. Mil gracias. Cuéntanos, estamos felices, sabemos que Iberescena pues te concedió un premio que además no es tan fácil, ¿no?, recibirlo, porque hay muchos participantes. Bueno, sí fue una grata sorpresa. Es un fondo para las artes iberoamericanas. Entonces, varios países participan y nosotros participamos con un proyecto de coproducción, que es para hacer un espectáculo de teatro. La coproducción se va a hacer Ecuador-Colombia. Desde Ecuador, Rama de Plata, con mi persona a la cabeza, y desde Colombia, la Asociación Cultural y los Mágicos, a cargo del maestro Ciro Gómez Acevedo. Entonces, también es importante para, siento yo, que también hemos ganado estos fondos para montar el espectáculo por la propuesta y también por las personas que se han vinculado a este nuevo sueño. El espectáculo se va a llamar Pareidolia, es un espectáculo solo sin texto, sin palabras, y es un trabajo de animación de objetos, actuación y animación de objetos. Y se llama Pareidolia tomando justamente el significado de esta palabra, que más es desde la arquitectura, desde el diseño gráfico, de las artes visuales, que es la transformación del objeto. Y eso es también lo que significan los títeres, y en el teatro de objetos es como a cualquier objeto cotidiano tú le transformas en otra esencia de lo que no fue creado. Entonces, ¿cómo se van transformando estos simples elementos en seres que ves que respiran, que caminan, que te miran? Entonces, son dos mujeres, y voy a tener el gusto de trabajar en escena con Irina Gamayunova, una actriz rusa, pero más que ecuatoriana, vive muchísimos años acá, un excelente ser humano, una actriz muy disciplinada, muy talentosa. Hemos comenzado a hacer ensayos, y es impresionante esa entrega que tiene también Irina, porque ella en sí no ha trabajado mucho lo que es el teatro de títeres o los objetos. Pero al inicio Irina me llama el año pasado y me dice: hagamos una obra juntas. Y para mí fue una grata sorpresa que Irina haya pensado en mí, porque hay un maestro muy importante en el mundo que se llama Sergei Obrazov para los títeres, y como es a la par Stanislavski para el teatro. Los dos son rusos y los dos eran contemporáneos. Entonces Irina tuvo el gusto de trabajar con Obrazov. Cuando ella me dijo eso, yo decía, ¿por qué no fui yo? Entonces tuvo el gusto de trabajar y de conocer la escuela Obrazov. En sí no se dedicó a los títeres, pero estuvo ahí adentro, que para mí es una riqueza de aprendizaje impresionante. Y luego sale de la escuela de Obrazov y con uno de los directores de este teatro hacen una obra con varios estudiantes y entre ellos Irina. Lastimosamente, cuando estaban por estrenar, el maestro muere. Oh. Y no estrenan. Y esta es una historia, una anécdota que me cuenta Irina, y dice que han pasado 30 años y tiene esa cosa que nunca estrenó y quiere hacerle un homenaje también a su maestro. ¡Qué maravilla! Y un poco tomando en cuenta esas ideas de ese tiempo y con lo que la experiencia que yo tengo con los títeres, hemos ido proponiendo nuevas cosas, pero siempre desde una base también de este homenaje a este maestro que nunca se pudo estrenar ese espectáculo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Bueno, ustedes conocen un poco la trayectoria de Anita Escobar. Yo creo que pues ya superan los 25 años, pero ella es muy joven, ¿no? Muy joven, mucho talento. Realmente hemos podido mirar su caminata, ¿no? Tú, en esta arte, siempre, desde que comencé, Bachita. ¡Qué maravilla! Y claro, nos contenta. Imagínate un premio de esta naturaleza. Te felicitamos, Anita. Qué bien que así sea, ¿no? Y que yo creo que son formas también de ir abriendo camino para otros compañeros de estas disciplinas artísticas acá en el Ecuador, que no han tenido todavía la posibilidad de estos contactos, ¿no? Pero de alguna manera tú estás realmente ayudando a abrir ese camino. Bueno, lo que yo siento es que desde nuestros ejes de acción, desde nuestros espacios de creación, siempre estamos buscando, proponiendo, creando, y cuando se presentan estas convocatorias internacionales, también es bueno participar, más allá de que ganes o no, también es el ejercicio de aprender a hacer proyectos. Porque ese proyecto también te sirve para aplicar, a tener algún conocimiento, así no sea igual en nuestro país, pero ya vas aprendiendo cómo también desarrollar esta forma de escribir, porque muchos de los artistas, yo me incluyo, están en mi cabeza las ideas, o mi cuerpo ya lo expresa, o mis manos al tallar los objetos, los muñecos, pero no me dedico a escribir. Y es importante saber escribir y hacer los proyectos y verbalizar, o sea, no solo verbalizar, sino poner en papel lo que tú ya sabes que vas a hacer en escena. Entonces, encontrar esas palabras, encontrar cómo explicar tu espectáculo, es un buen ejercicio también para que el otro conozca tu proyecto antes de que esté en escena. ¡Qué bien! Además, claro, hace cuántos años ni se nos habría ocurrido estar hablando de esto, los proyectos, ¿no? Uh-huh. Pues antes era una cuestión más bien, querías hacer esto, lo ponías en escena, obviamente había un estudio, una investigación, pero era todo. Exacto. El tiempo ha cambiado, yo creo que no solo en las artes, ¿no? El mundo, las ciencias en general, pues ahora ha dado un vuelco tremendo, y entonces hay que estar a la par de eso porque se presentan nuevos retos también, ¿no? Claro, totalmente, pero yo digo que los artistas no nos quedamos, porque si bien logras tener un auspicio para montar un nuevo espectáculo, es interesante y es muy bueno para el bolsillo del artista, porque, por ejemplo, ahora en un ratito cuando hablemos de la confitería, estrenó la confitería sin ningún auspicio, ¿cierto? Entonces, fue las ganas de sacar un nuevo espectáculo y bueno, voy viendo recursos, voy viendo cómo hago, pero el tener dinero para hacer un nuevo espectáculo sí te quita esa tensión de cómo hago, necesito claro esto, sí. De dónde saco. Pero yo recalco que los artistas, y en Ecuador somos bastante creativos para seguir sacando espectáculos y presentando espectáculos con respeto y muy, muy dignos para el público. Así es. Anita Escobar con nosotros esta mañana, y precisamente ahora vamos a hablar sobre la confitería. Tengo en mis manos esta invitación, digámoslo así, muy colorida, ¿no? Esta ocasión, la confitería, esta nueva obra se presentará en el local de la Dana Sabia, ¿no, Ana Merced? Sí. Cuéntanos de la confitería. Bueno, la confitería nace un poco, desde el año pasado me rondaba la idea que yo quería hacer muñecos con dulces. Yo decía, ¿cómo hago? Me voy a llenar de miel las manos, de azúcar. Y tenía esa idea de que quería que sea ahí, que las cosas vayan pasando en ese instante. Y me acordaba de las confiterías del centro cuando uno era guagua y te llevaba el abuelito y era emocionante comer el canguil de dulce, las melcochas, las colaciones y los guaguas cuando digo en esta obra la caca de perro, todos sacan la lengua y hacen ¡ah! Claro, ahora es maíz de dulce, ¿no? Y muy poco seguimos diciendo la caca de perro. E hice en el festival de Tulcán en noviembre, el festival de títeres, presenté ya la confitería. Y entonces preguntaba algún dulce muy tradicional de allá que para aumentar en el espectáculo y hablar de los dulces. Y primera vez que me entero que, ¿te acuerdas de ese arroz crocante, ese rosadito que vendían en funda? Ah, cómo no, claro, de colorcitos, ¿no? Ajá, le han sabido llamar allá caquita de cuy. Y eso yo no sabía. Simpático. Entonces son esas cosas, es nuestro hablar, es nuestra claro. forma de decir y de ver cómo son los dulces. Y a partir de eso se me ocurre que quiero trabajar con nuestros dulces. Y sabía que estos dulces se iban a transformar en animales. Y decía, necesito un cuento de animales para relatar. Y de tanto que iba leyendo, no daba con uno, hasta que un momento cuando ya me rendía decía, pero los músicos de Bremen. Casi nunca yo he hecho un cuento clásico. Y dije, bueno, voy a hacer los músicos de Bremen. Comienza la confitería, vos ves ahí a una confitera, ves el canguil, ves todas las cosas, y se va armando las bolitas de canguil de dulce. ¡Qué maravilla! Y esas bolitas de canguil de dulce, ahí se transforman en títeres y pasan a ser unas ovejas, por ejemplo. Oh. Cuando haces el algodón de azúcar, estás haciendo el algodón de azúcar y ese algodón de azúcar pasa a ser otro muñeco. Y se van transformando los dulces en muñecos, que es un poco el preámbulo para contar sobre nuestros dulces tradicionales, sobre lo que los abuelos, las abuelas, yo que soy muy, muy, muy fanática de los cuentos de los viejitos, como yo les digo. Ay, era sí. también un homenaje a ellos de toda su sabiduría y también de las recetas. Y luego, cuando se hace todo ese preámbulo, que todo es animación a la vista, pasamos a teatrino. Y ahí se va contando un poco, hilando lo de la confitería, porque ella dice que le mandaron a preparar un pastel, pero que como saben que cada dulce en esa confitería tiene un cuento, entonces el pastel también debe tener de adorno un cuento. Qué maravilla. Y ahí se me ocurre, y que es en homenaje a la música este pastel. Entonces se me ocurre que le voy a adornar con la historia de los músicos de Bremen. Nos dejas con una inquietud de estar presente ciertamente ahí, en la confitería. Y bueno, esto va a ser todo el mes de enero. Todo el mes de enero, todos los domingos. En el Títire Teatro de la Rana Sabia se presentan todos los domingos. Para mí es un honor presentarme en un teatro tan emblemático. Así es. Son los domingos a las 12 del día y las personas que quieran ir de acá, de Quito, es un lindo paseo porque es ir al Valle de los Chillos, otro aire. Ahí en la Rana Sabia es un espacio afuera del teatro gigantesco, un pastizal enorme y también pueden quedarse ahí a almorzar. Claro que sí. Hay unas cabañitas y ahí mismo preparan comida y la gente que quiera quedarse puede almorzar ahí después de la función. Qué bien. Ustedes entonces, amigas, amigos, saben que la confitería ya abre sus puertas con rama de platanita Escobar. Ahora que hablabas de eso, los viejitos, como un paréntesis, quiero contarles, si ustedes no recuerdan, que Anita por algunos años trabajó con viejitos, y lo decimos con cariño, con personas de la tercera edad, y lo hizo precisamente refrescando la memoria, refrescando sus experiencias. Fue realmente una experiencia maravillosa que la tuvimos acá en nuestro programa. Quizás se vuelva a repetir y tú sabes, esta es tu casa. Sí, gracias, Bachita. Además de esto de contadores de historias, yo me sigo reuniendo con ellos. Lastimosamente, nadie más ha creído en el proyecto de auspiciantes y es muy difícil hacerlo sin auspiciantes. pero tú nos abriste las puertas y aquí para ellos es la casa y tú su locutora favorita, porque además les diste el espacio de conocer cómo es el mundo de la radio y que su voz se escuche también. Mil gracias, Anita. Te deseamos, como siempre, lo mejor. Bueno, además que, digo yo, ya las personas conocen el trabajo, tu trabajo, lo de Rama de Plata, y ahí estarás lleno. A lo mejor falta espacio, sin duda. Ojalá, ojalá, y si ya no pueden ir en enero a la confitería, al Valle de los Chillos, al Teatro de la Rana Sabia, igual pueden ver la información en el Facebook de la Rana Sabia o el Facebook de Rama de Plata. Voy a estar en febrero en la Casa Humboldt, aquí en Quito. Anita, mil gracias nuevamente. Gracias, que tengas, Bachita, un muy buen año. Igual para ti. Mucha y el programa. Mucha creatividad. Muchas gracias. Que así sea. 10 de la mañana con 25 minutos, amigas y amigos. Vamos a música. Vamos a la música. Y bueno, Patricio Wong. Patricio Wong, uno de los integrantes del grupo Quilapayún, con un montón de historias alrededor de él. Luego les contaremos. Ahora, Canciones Salvajes y Pido Silencio. Gracias. Yeah.

con la cofradía de los duendes el 2016, y por otra parte, pues, que viene para este año que iniciamos, ¿no? 2017. Siempre bienvenida. Machita, buenos días. Infinitas gracias siempre por tu generosidad. Ahora con un compañero nuevo, estrenándose Gabriel aquí en los micrófonos, en un trabajo que siempre resulta grato porque nos permite interactuar con los amigos y amigas que nos escuchan desde el otro lado y aportarles, por cierto, con temas que son de interés, de utilidad, que les aportan a la vida diaria. ¿Qué pasó con la cofradía? Bueno, iniciamos nuestras gestiones formales en junio del año anterior, y desde ahí acá hemos caminado no sé cuántos kilómetros por la ciudad, hemos develado no sé cuántos secretos correspondientes a cada uno de los sitios emblemáticos de Quito, hemos descubierto cosas que estaban a la vista pero que no habíamos reparado en ellas antes. Conocemos más sobre las fachadas, sobre las calles, sobre los conventos, las casas, las hornacinas, y el intangible, que es lo que más nos interesa, es esa recuperación del patrimonio oral de nuestra ciudad, aquello que está en la memoria de las personas, que está constando incluso en los libros, pero que no se ha repetido y que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. Cada espacio de este centro histórico tiene su alma, y esa alma tiene que ver mucho con lo mítico, con lo legendario, con lo tradicional, lo que no necesariamente está constando en los libros de historia, pero que de boca en boca, de memoria en memoria, va haciendo piel en esta ciudad tan hermosa que tenemos. Hemos tratado de develar al espíritu de estos rincones, porque, por ejemplo, si a San Agustín le quitamos su cucurucho, deja de ser San Agustín. Así es. ¿Sí? Si al gallo de la catedral le retiramos a su contendor, a Ramón Ayala y Sandoval, que es el protagonista de la leyenda del gallo de la catedral, pierde ese sabor, claro. Pierde esa magia que tanto nos gusta a quienes amamos a esta ciudad. En estos recorridos por las calles quiteñas, por estos conventos, sin duda alguna, deben, primero, bueno, descubierto muchas cosas que, como tú dices, no están escritas en los libros. Se hablan en los conventos. O están o no han sido socializadas. O no han sido socializadas, claro. Se me ocurre que en los conventos, por ejemplo, podrían ser lugares óptimos para, no sé, para personajes un poco míticos y también para eventos que a lo mejor están ahí guardaditos, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, en San Francisco creo que es el más rico en el tema legendario de nuestra ciudad. Hemos contabilizado por lo menos 10 leyendas, de las cuales conocemos la de Cajón, la de Cantuña, uh-huh. Que por cierto no es la leyenda que deberíamos conocer porque no responde a la realidad cultural y social de nuestro país. El Cantuña que conocemos, que falta la piedra, es un acomodo de una leyenda europea que se llama el Puente del Diablo. En Europa, cuando frente a las construcciones ciclópeas de los puentes, que no se sabía cómo llegaron a construir ni con qué tecnología, siempre se les otorgó este factor mítico, este factor legendario. Y por ahí hay una leyenda que es exactamente igual a la leyenda del Cantuña, del pretil, al que le faltó la piedra. Pero el antecedente, al que por nacionalidad, por identidad, por las intenciones con las que fue escrito, nosotros en las relatorías siempre rescatamos, es el de Juan de Velasco, al Cantuña de Juan de Velasco. Algún momento tendremos oportunidad de profundizar solamente en eso. Pero es uno de los ejemplos. Por ejemplo, si es San Agustín. San Agustín, por ejemplo, la casa de San Agustín, mira que aquí permanece más lo legendario antes que el mismo lugar. La casa de San Agustín, que la conocemos como la Casa 1028, que ya no existe más desde hace varias décadas, permanece en la memoria por este relato legendario, ¿sí?, de la Bella Aurora. Claro. Ahora ya la casa ya no existe, desde hace tiempos hay un edificio, que es el edificio de Guerrero Mora, pero ha permanecido la leyenda, no obstante, la construcción ya no se encuentra. Hemos estado en el interior, nos hemos ido desde los subsuelos hasta los cielos de Quito, hemos estado en las criptas de las iglesias, hemos estado en las cúpulas, en los campanarios también y obviamente en los templos, hemos recorrido los cementerios, descubriendo los secretos que están ahí a la vista, pero qué que maravilla. No reparamos en ellos. Y a su vez se han consagrado como cofrades decenas de duendes quiteños, de todas las edades, de todas las condiciones. Los duendes quiteños, ciertamente nos ocurre en lo cotidiano cuando caminamos por las calles de Quito, por la parte colonial, ¿no? Uh-huh. Y de repente alzamos a ver, ¿no?, como decimos en Quito. Sí, sí. Es una forma de expresión nuestra este, sí. Alzamos a ver y nos quedamos enloquecidos. Vemos una cantidad realmente de símbolos, ¿no?, de simbología, uh-huh. Ángeles, arcángeles, que no los habíamos visto antes, ¿no? Quito es sumamente generosa en ese sentido. Cada caminata nos aporta con más cosas, incluso que van más allá de los recorridos de prueba que hacemos siempre antes de llevar a nuestros amigos caminando por las calles de Quito. Y vamos develando, quitando el velo de la cotidianidad para poder ver lo que está. Tú mencionaste los ángeles hace un momento. ¿Quién se le ocurriría, por ejemplo, que en la Catedral Metropolitana de Quito tenemos contabilizados como 400 ángeles? 400. Y vamos allá y no nos damos cuenta de eso. Hay una sola capilla, la capilla de la Sagrada, la capilla de Santa Ana, donde está constando la Sagrada Familia según la religión judeocristiana. Solamente en esa capilla tenemos 96 ángeles, solamente en esa. Y en el resto del templo están los otros 300. No parecería. Claro, Rina, y la forma de estos ángeles, ¿son como parecidos unos a otros o tienen diferentes técnicas? Eso es especial. Bueno, encontramos ángeles en madera, encontramos ángeles en piedra, ángeles en mármol. Pero, por ejemplo, nos vamos al sagrario, la catedral, y quien se ponga a ver con detenimiento a estos rostros de los angélicos, vamos a ver que ninguno es igual. A ver, hay algunos que sí son en serie, pero hay otros que son distintos, son más cachetoncitos, son más delgados, tienen los ojos más rasgados, más grandes, más chicos, la nariz es distinta. Y nos ponemos a reflexionar, a ver, estos ángeles fueron tallados en la época de la colonia, ¿sí?, de la escuela quiteña, por los grandes talladores que dejaron este legado para la posteridad. Y si analizamos, estamos frente a los rostros de los guaguas que vivieron en la época de la colonia en Quito, porque ellos fueron los modelos para estas esculturas. Entonces, nos vamos en el tiempo y los encontramos a esos niños, ¿no?, que quienes serían después, pero que posaron en su momento para interesante. Rina, de cierto es que, bueno, en las construcciones coloniales hay mucho de este elemento barroco, ¿no? Así es. De elementos, por ejemplo, entre flores, frutas, ángeles y algunas otras cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué esa necesidad de encriptar tanto o es el propio estilo así? ¿Qué necesidad hubo para hacer esto? El estilo barroco es una veneración a la abundancia. Mientras más elementos que conjuguen en sus formas y en sus tamaños entre ellos, se da cuenta de una mayor riqueza cultural, de una mayor riqueza artística, ¿sí? También respondieron en la escuela quiteña, que es donde prácticamente se dio mayor impulso a este estilo artístico. También responden a las influencias que nos vinieron de Europa. Prácticamente, a ver, si es que nos ponemos a ver, podrían decir que la iglesia de la Compañía es la más barroca que existe, pero tenemos apenas en los altares, es una multiplicidad de formas, de colores, y esos los tenemos en todas las iglesias del centro histórico, en el artesonado, están en los altares, están en los capiteles, están en los púlpitos. Eso es precisamente lo que le ha dado la característica. La fachada de la Compañía, por ejemplo, es una cosa magistral. Y no solamente esa. Por ejemplo, las portadas de Santa Clara. En Santa Clara también hay un barroco de piedra preciosísimo. En el hospicio también es una cosa muy linda. La portada de la capilla de San Juan, que queda en la Rocafuerte, entre García Moreno y Venezuela, es otra cosa lindísima. Y siempre tratamos de transportarnos a aquella época y nos ponemos de pronto en los zapatos de quiénes fueron los picapedreros, qué tuvieron que hacer, de dónde trajeron la piedra, cómo lo hicieron, porque no creo ni con las técnicas actuales se logre reproducir aquellas maravillas que tenemos, que fueron hechas a cincel y a martillo. En estos recorridos, Sí, bien es cierto, se observa la arquitectura, se observa el arte quiteño, pero más allá de eso, entiendo que hay también un entorno. El entorno, ¿no?, social. Un entorno social, cómo se vestían, cómo vivían. Uno de nuestros recorridos, bueno, todos han sido satisfactorios porque cada uno ha tenido su saborcito distinto, su saborcito especial. Y buscamos cosas que no han sido socializadas anteriormente o rutas que no hayan sido puestas en valor con anticipación. Por ejemplo, recorrimos en el año anterior, nos fuimos la ruta de espejo, que es la que vamos a hacer este fin de semana, nos fuimos por la calle Cuerda, que es la Roca Fuerte. Cuando para la distribución para la lotización prácticamente de la ciudad, una vez que vinieron los españoles, hay teorías que hubo dos ejes viales principales, el uno es la calle Benalcázar, que es la calle Cuerda, que va de norte a sur, y la calle Rocafuerte, que va de este a oeste. ¿La calle Cuerda? Era el primer nombre que tuvo esa calle. ¿Por qué era? Porque les tendían un cordel, ¿sí? De lado a lado, para tomar el eje, ¿sí? Y a partir de eso hacer la distribución de los solares. De estas dos calles partió el Damero, que es la ciudad de Quito, y cuya vigencia en permanencia en el tiempo prácticamente inalterable es lo que permitió que se le dé la categoría de ciudad patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad. En este recorrido que hicimos, por ejemplo, por la calle Rocafuerte, que se inicia en el Pichincha y termina en el Machángara, es la calle más larga que tenemos en ese sentido, en el centro histórico de Quito, iniciamos este conocimiento que siempre fascina, que siempre encanta, el conocimiento de esta calle desde la cantera, es decir, arriba, en San Roque. Entramos al panóptico, conocimos la historia formal del panóptico y también una historia oculta que hay por ahí con respecto. Ustedes deben recordar el libro de la máscara de hierro. ¿Sí? Bueno, pero y nos puedes contar ahora, porque nosotros estamos así curiosos y atentos. Bueno, es parte de las historias no formales. La máscara de hierro, ¿qué nos habla? Nos habla de dos hermanos que en Europa que iban a heredar el trono, uno de gemelos, uno de ellos era el mayor, obviamente, que tenía la potestad del derecho a la sucesión del trono. Pero por haber circunstancias desapareció y entró su hermano. Al hermano mayor prácticamente le fueron a refundir en un calabozo sumamente lejano y le pusieron una máscara de hierro para que no se le reconozca, para que no se sepa que él era el rey, el heredero legal del trono. Lo mismo había sucedido según relatos informales, uno recogido por Laura Pérez Oleas en la década de 1960, publicado en 1960 más o menos. Ella señala que en el panóptico, llegó al panóptico en un determinado momento el heredero del trono de Austria, ¿sí? Llegó a ser refundido prácticamente en el último de los países del mundo en ese entonces, en la cárcel, en una cárcel donde ni se imaginaban que iba a encontrarse. Esto obedeció obviamente a vendetas políticas, a rencillas políticas en su país de origen, porque este heredero era muy, digamos que era de una tendencia, para que nos comprendamos ahora, de una tendencia de izquierda, no tan monárquica, y eso obviamente a la nobleza no le convino. Y lo mandaron para acá, y murió en el panóptico, murió prácticamente en el anonimato. Interesante. Entonces, ese tipo de cosas no las encontramos comúnmente en los libros, sí se necesita de un proceso investigativo bastante comprometido, porque buscar esas cosas, encontrarlas y ponerlas en valor sí demanda de esfuerzo y de tiempo. Enterarnos lo que sí está en la historia, enterarnos que el panóptico fue construido y pintado su interior totalmente de negro, mientras el exterior era pintado de rojo, y que fueron contratados guardias, celadores de seguridad de raza negra para darle un carácter más dramático y que influencie más en el ánimo de los presos. Eso está por escrito. Pánico, ¿no? Exactamente, claro. Eso está por escrito. Y tantas cosas que se han dado ahí. Bueno, como si es un ambiente denso, al menos para que quienes somos o son sensibles, sí. Salimos de ahí y nos fuimos a una limpia en el mercado de San Roque. No de San Roque, en el mercado de San Francisco, en el de San Francisco. Ahí a tomar unas chichitas con las señoras que tienen sus negocios ahí en el mercado. Entonces estamos generando una suerte de encadenamiento de todos estos factores históricos, culturales y sociales que se dan a lo largo de esta calle de la Rocafuerte, que a mi juicio es la calle más completa que puede tener Quito, porque ahí se encuentra desde un fósforo hasta maquinaria. ¿Sí? Encuentran todo, encuentran zapateros, ojalateros, encuentran hierberos, te curan del espanto, la piedra pómez encuentras ahí, el plato que se te rompió del microondas, pues vayan allá porque ahí encuentran. ¡Qué maravilla! Es una Vamos cosa a tener increíble. Y definitivamente creo que el trabajo que hace Rina y la Cofradía de los Duendes demuestran que hay microhistorias, ¿no? Escondidas. Por supuesto, es un universo enorme. Ahí, por ejemplo, frente, un poquito más abajo, al frente de la iglesia de San Roque, que por cierto pues, alberga la custodia de la Virgen Borradora, sí, una de aquellas vírgenes desconocidas que tenemos en Quito. ¿Por qué se le dice Borradora? Porque a nombre de las plegarias de un devoto, ella borró una sentencia que se había escrito en unos libros, en uno de los autos de fe. Así que cuando le quisieron ajusticiar, no encontraron la sentencia y tuvieron que dejarle libre. Bueno, al frente está el molino de los señores Calvo Piña. Es el único molino de harinas, de granos, molino de granos que tenemos, quizás en Quito. No solo en el centro, en el único en el centro histórico, pero me atrevería a decir que es en Quito. Así que si vamos allá, vamos a encontrar la harina de máchica, la harina de plátano, la harina de maíz, la harina de morocho. Y calientitas todavía, porque ese rato salen de la molienda. 10:51 a.m, nosotros estamos en La Rayuela. Y pues nos acompaña, tenemos la alegría realmente de compartir estos minutos con Rina Artieda, investigadora, comunicadora, periodista. Y por supuesto, ha sido quien funda esta Cofradía de los Duendes. Rina, nos parece tan importante este proyecto, que ya tiene algún trecho caminado. Sin embargo, qué bueno sería que los chicos de las escuelas, de los colegios, pudieran tener la oportunidad pues de hacer estos recorridos, de recibir estas guías, pero se me ocurre, no como una manera aislada, ¿no?, sino se plantearía un proyecto, algunos de los ministerios, algunos de los... Vamos a tratar de hacerlo, ¿no?, este año. Porque sí, es justo y necesario, consideramos. Sí, qué importante sería esto, porque de otra manera pues resulta como aislado, a veces sí y a veces no, cuando este debería ser un proyecto que realmente vaya de hoy para adelante, ¿no? En lo personal considero que fue un error el momento en que retiraron del pensum educativo a la materia que nos acordamos, se llamaba lugar natal. Y a cívica también. ¿Cuál es, creo que la labor primordial, aparte de educar en lo formal, pero permitir, facilitar que los niños especialmente conozcan su entorno? Ahora conocemos más de otros países a merced o a partir de la tecnología, más que que aquello que nos rodea. Si yo, por ejemplo, le pregunto a Cristian, que le voy a poner este momento, le digo, oye, Cristian, le digo, ¿tú amas a Silvia? ¿Qué me vas a responder? ¿Tú amas a Silvia? No sé. ¿No? ¿Por qué no? Porque no la conoces. No la amas porque no la conoces. ¿Cómo amamos a Quito si no la conocemos? Si no sabemos los valores que tiene, si no nos maravillamos con aquello que nos aporta, con aquello que nos da, con aquel patrimonio del cual somos dueños. Ese patrimonio es de todos los quiteños, de todos los ecuatorianos. ¿Cómo le amamos si no sabemos por dónde estamos caminando? Así es. ¿Sí? Y eso es lo que buscamos. Y eso lo estamos haciendo con personas adultas, porque no obstante tenemos un recorrido, Relatos de Quiquiriquito, que está dirigido a niños. Pero la mayor parte de nuestros caminantes son adultos. Eso no obsta que nos lleven a los guaguas, que nos encanta, porque hacia ellos va el mensaje fundamental, en ellos hay que sembrar. Pero los adultos con los que hemos caminado salen maravillados porque dicen, no he visto esto. He andado a Quito 10,000 veces por este sitio y no he visto que en esa cruz hay un Cristo tallado en piedra. Ahora, sabemos que este fin de semana ya hay otra actividad, ¿no es cierto? ¿Podemos tenemos invitar a...? Claro que sí, gracias, gracias por el... por la oportunidad que me das de poder compartir con los amigos que nos están escuchando esto que es nuestra pasión, que nos enriquece cada salida, que nos enriquece cada vez que investigamos, cada vez que descubrimos algo más, y dices, qué chévere esto, para poder compartir. Nos encanta compartir ese conocimiento, porque consideramos que es un deber para con esta patria que nos ha dado tanto. Desde nuestro espacio retribuimos al Ecuador todo lo que nos ha dado a través de este compartir, de saberes, de este intercambio de saberes, porque, por ejemplo, hemos tenido en las caminatas, tuvimos a una persona, un señor de 97 años, que como decían antes, iba al airito caminando toda la todo el recorrido. Tuvimos a otro de 86 años también, que bajó hasta las criptas. O sea, es una cosa lindísima, porque ellos también nos aportan. Este sábado nos vamos a ir tras las huellas del duende, el duende primero, el duende mayor, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, en homenaje a que el día de mañana se festejan los 200, se celebran más bien los 225 años de circulación de la primera edición de Primicias de la Cultura de Quito, cuyo autor fue el padre de nuestra patria, Eugenio Espejo. Consideramos meritorio conocer aquellos rincones donde anduvo, donde hizo obra, donde dejó la huella indeleble de su paso y de su aporte a nuestra libertad, sobre todo la libertad de pensamiento, que a veces es muy difícil de conseguir, no obstante ya tenemos todas las garantías democráticas necesarias. Entonces vamos a ir a la cripta de San José, donde está la tumba de Espejo. Es una tumba sumamente sencilla. Cualquiera pensaría el mausoleo, pero no es así. Vamos a ir allá, vamos a hablar de su relación con los mercedarios del padre Francisco de Jesús Bolaños, que fue su confesor. Mercedario, él fueron contemporáneos en el tiempo. Vamos a hablar de la masonería un poco, porque si bien es cierto que Espejo no fue masón iniciado, pero su pensamiento se sustentó en el pensamiento masónico. Luego vamos a recrear un poco, tomando en cuenta esto del periodismo y de esa faceta de Espejo. Vamos a recordar lo que sucedió en la Guerra de los Mundos, porque nos queda de camino desde la Merced hasta la Plaza de la Independencia. Nos queda el edificio que se quemó en su momento del diario El Comercio, cuando transmitieron la Guerra de los Mundos, y fue un fenómeno comunicacional que hasta ahora se recuerda. En la Plaza de la Independencia vamos a hacer la recreación del remate de la casa de Espejo. Su padre adquirió esa casa por remate con el cabildo por 1,100 pesos. Entonces vamos a recrear cómo fue el remate de la casa. Vamos a entrar al cuartel de la Real Audiencia para que se conozca un pálido reflejo de lo que debieron haber sido las mazmorras en ese entonces, donde se dice que le fueron envenenando poco a poco y de dónde le mandaron para que prácticamente vaya a morir a su casa. Esas son teorías las que se plantean. Luego al Centro Cultural Metropolitano, de donde fue el bibliotecario de la Biblioteca de los Jesuitas y donde tuvo la facilidad de acceso al único microscopio que había en la audiencia, lo que le facilitó sus investigaciones sobre aquellos corpúsculos vivos que dieron paso al Tratado de las Viruelas. Como no podríamos irnos al Museo de la Ciudad, que fue el Hospital de la Misericordia, donde él vivió, donde él nació, nacieron sus hermanos, vivió, estudió, trabajó. De ahí nos vamos a Santo Domingo, la Cruz de los Nazarenos, que es la primera cruz libertaria, de carácter libertario, que tiene esta ciudad, la más antigua, y ahí a la Casa del Mesón, la casa donde fueron a vivir con sus padres y sus hermanos, aquella que remató su padre por 1,100 pesos. Las personas que están interesadas en hacer este recorrido, ¿dónde pueden inscribirse? ¿Deben llamar a algún teléfono? Con gusto, sí. Cuéntanos. Tenemos una página, una fanpage en Facebook. Ahí nos encuentran como Cofradía de los Duendes Quito. Ahí podemos interactuar, pueden inscribirse. O si no, también al 099-88-32-2. 099-8832-239. Con gusto, nosotros, con todo cariño y con toda esa gratitud que siempre nos inspiran aquellos quienes están interesados en conocer esta ciudad, les vamos a atender. No se van a arrepentir, es más. Para finalizar nuestra conversación con Rina Artieda, a quien agradezco su presencia acá en nuestro programa, conozco que está ya en el horno una última publicación que en próximos días ofrecerá. Sí, gracias por el gracias por hacerme acuerdo. Justamente aquí en la Casa de la Cultura han tenido la generosidad de trabajar en la publicación del Duende y la Lechuza, que es precisamente la biografía de Eugenio Espejo, pero vista desde un niño de 5 años de edad que comparte con una lechucita que es símbolo de sabiduría, en consideración de que también fue, a su padre lo llamaban Chusik, el apellido de su padre fue Chusik, y el duende por él, porque a quienes llamamos duendes, esto se lo agradezco a Marco Chiriboga Villaquirán, en la presentación del Relatos de Quiquiriquito habló sobre los duendes de Quito, refiriéndose de esa manera a quienes de una forma u otra siempre estamos pendientes de lo que pasa en la ciudad, desde los rincones, desde los resquicios, desde los entablados, mirando qué pasa. Él incluso dijo desde los badajos de las campanas, viendo qué pasa con esta ciudad. El Duende y la Lechuza es un libro muy lindo que acerca a los niños al conocimiento de este personaje trascendental para nuestra historia. Aspiramos que, estamos todavía por ver cuándo se va a hacer la presentación del libro, y creo que le vamos a dejar para la coyuntura, para febrero, cuando celebramos la fecha de natalicio de Eugenio Espejo. ¿Y es posible que nos des tu tiempo para esa época? Por supuesto, época, claro que sí. Porque nos encantaría... Eso es lindo, muy tierno el libro, sí. Este libro y difundir la presentación del mismo, ¿no? Solamente les hago un aperitivo nada más en, ¿cómo no? Claro. En uno de esos capítulos que le hemos titulado Los Colores, Eugenio se le encuentra a la lechucita Chusik, le encuentra dibujando algo en la tierra en la quebrada de Ullahuangahuayco, que ahora es la 24 de mayo, y le dice: ¿qué estás haciendo? Y porque estaba muy triste, y le dice: lo que pasa es que los niños de mi escuela me molestan mucho por el color de la piel. Sí, me maltratan. Y la lechuza abre el ala y le dice: pero mira, le dice, yo tengo alas de color café claro y café oscuro, y no por eso dejo de ser lechuza. ¿Sí? Entonces Eugenio le dice: sí, pero ese es en tu mundo. En el mundo de los humanos la diferencia de color sí genera este tipo de reacciones. Dice: mi papá me ha dicho que no les haga caso. Dice: los mismos a los que cura, a los que le buscan para que les cura, son después los que le ofenden y le insultan por nuestro color de piel. Finalmente la lechuza no logra sacarle de esa tristeza, y Eugenio se va a su casa, y ella se queda pensativa, posada en una roca ahí al lado, y le ve al niño y regresa a ver a la tierra y dice: si es que en Lechuzópolis, de donde es originaria la lechuza, si es que en Lechuzópolis me hubiesen enseñado, dice el relator, si en Lechuzópolis le hubiesen enseñado el lenguaje de los humanos, hubiese podido leer, escrito con el dedo del niño en la tierra, la palabra libertad. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Rina Artieda con nosotros aquí en la Rayuela esta mañana. Mil gracias, Rina. Es tu casa. Como decimos en Quito, Dios te pague, Gabriel, Dios te pague. También un gusto conocerlos. Aquí y siempre, siempre afectiva y grata con ustedes. Rina, son 11 de la mañana, 11 de la mañana con 3 minutos. Vamos a una pausa y volvemos con nuestra última hora de La Rayuela. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Un taller sobre la comedia del arte es lo que desarrollará la actriz Silvia Brito desde el 16 de enero en el Patio de Comedia. Ella participó esta mañana en el informativo Cultura en Acción, donde mencionó que el concepto de comedia actualmente es muy ambiguo. Exactamente, bueno, yo no sé, o sea, hablemos de qué tipo de comedia también, ¿no es cierto? Creo que también ahora está llamado como comedia

Son las 11 y 11 de la mañana y pues ustedes escucharon la presencia y la voz de Rina Artieda. Interesante cómo se maneja esto de los espacios aquí en Quito. Quito, que a propósito es una ciudad con muchos secretos, ¿no? Algunas cosas se tallaron, algunas cosas se escribieron con ciertas intencionalidades en ciertas épocas en las que no se podían decir o no se podía hacer. Y pues esos vestigios, esas cosas ocultas, las está revelando justamente nuestra invitada junto a su grupo Cofradía de Duendes. Eso me parece muy interesante, Beatriz, que la ciudad esconda tantos secretos, ¿no? Y que uno ni siquiera se haya dado cuenta, ¿no? Y bueno, para eso están estos proyectos, hay estas inquietudes de gente como Rina, que es una investigadora, una periodista bastante conocida acá en el medio, y por supuesto el recuperar a través de la tradición oral esta sabiduría, ¿no? Esta sabiduría de nuestros mayores que tanto tienen que contarnos, ¿no? Yo la verdad es que es la primera ocasión que escucho la calle de la cuerda, por ejemplo. ¿Tú sabías esto? No, los nombres antiguos. No, no la calle no. De la cuerda, y bueno, ya nos había explicado por qué fue, ¿no? A partir de eso se marca, como nos había dicho, todo lo que luego ya sería la ciudad de Quito, ¿no? Son detalles que realmente no los hemos conocido. O esta historia no oficial de un heredero del trono en Austria. Lo mandaron a Ecuador, a una cárcel. Interesante. Muchas cosas interesantes. Si usted quiere ser parte de estos recorridos, a mí me encantaría también recorrer estas calles quiteñas con tantos misterios, ¿no? Con tantas historias por contar. Pues puede comunicarse al 099-88-32-239, 099-88-32-239, y se va a comunicar precisamente con la fundadora de esta cofradía de duendes, Rina Artieda, o en su Facebook, Cofradía de los Duendes Quito. Así es, hoy viernes 4 de enero. Vamos, 4 de enero y todavía no creo que estamos en el 2017. Miércoles 4 de enero 2017. Hoy es miércoles y pues les invitamos a ustedes a escuchar Verso Libre. Y esto quiero contarles un poquito cuál es la historia de Verso Libre. Acción Poética Quito es una actividad que inicia en Chile, que inicia en Argentina, con un grupo de jóvenes con sensibilidad especial. Comienzan a hablar sobre precisamente poemas, sobre versos, a investigar un poco sobre autores y ellos mismos escriben versos, escriben poesía. Tenemos ya listo, verso libre. ¿Qué dice? Que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! ¡Ya es la hora! ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Verso Libre. El día de hoy les tenemos preparado un programa muy especial. Gracias por acompañarnos en esta mañana. No sé si muchos de ustedes aún revisan la prensa local, sea escrita o por internet, pero es muy sorprendente encontrarse con títulos y historias que rayan en lo absurdo, rayan en las incoherencias, que nos hacen reflexionar sobre lo que estamos dejando en la historia, sobre lo que hacemos. Vamos a compartir con ustedes una serie de análisis, cargados de literatura, por supuesto, sobre los acontecimientos más actuales. Y es que no es de sorprenderse que en la actualidad, al abrir un periódico, tenga muchos titulares que nos parecen a veces demasiado jocosos como para estar en una prensa seria. No obstante, y aunque estos responden a los intereses de sus consumidores, también tienen mucho que ver con lo que pasa en la realidad. Hay muchas figuras políticas que han dado mucho de qué hablar, no precisamente por sus inteligentes ideas o por sus excelentes discursos, sino por sus viejos estereotipos y arraigados pensamientos caducos y sobre todo malignos para una sociedad, como por ejemplo aquel político estadounidense que nos ha llenado de mucho racismo y discriminación hacia nuestros hermanos de todo el mundo. El título de un periódico local reza: Hijo de Donald Trump compara refugiados sirios con caramelos contaminados. Bueno, todos conocemos previamente la crisis de refugiados que existe por la guerra civil en Siria y el éxodo que tienen que atravesar para encontrar un lugar que los acoja. El hijo de Donald Trump, en contra de recibir refugiados, nos lanza una metáfora con un tinte de un humor no muy agradable, en la cual compara a los refugiados sirios con un tazón de caramelos y nos dice que si tres de esos caramelos nos pudieran matar, ¿cogeríamos todo un puñado? Bueno, es que al parecer este tipo de ideas prejuiciosas son hereditarias. Bueno, no biológicamente, pero en el entorno en el que vivimos, cuando recibimos este tipo de ideas, es muy fácil que también las tengamos. Y por eso es que a veces este pensamiento, tanto el prejuicioso como el pensamiento de solidaridad, de cooperación, de cooperatividad, puede enseñarse a las personas que están en nuestro entorno. Es increíble que este tipo de comentarios se den antes de una elección presidencial como la que se está preparando en Estados Unidos. Sin embargo, según leí hace un tiempo, existen muchas de estas tendencias racistas, xenófobas, hacia especialmente el grupo de refugiados por parte de norteamericanos y también de algunos países europeos. Y es de esto precisamente de lo que se suelen aprovechar ciertas personalidades para acaparar votos y atención. Este racismo arraigado en el nacionalismo que se trata de apelar en las campañas, bueno, la campaña de Donald Trump, resulta un poco ilógica. No sé quién en el siglo XXI votaría por alguien que diga eso. Usualmente las figuras políticas utilizan tácticas para atrapar la atención de las masas. Y estas suelen contener recursos como los prejuicios, la discriminación, la xenofobia, en muchos casos enmascarada de nacionalismo. Pero ¿de quién es el error ahí? ¿De las masas al dejarse atrapar por este tipo de temas? ¿O de los politiqueros por subestimar a las masas? En muchas ocasiones hemos escuchado temas parecidos en nuestro país, e incluso el odio ha sido una forma de ganar popularidad en nuestro país y en otros países del mundo. Lamentable, pero cierto. En este caso, el hijo de un político envía también un mensaje de odio y de desprecio hacia sus hermanos de otro país. ¿En qué nos fortalece esto como sociedad? Si bien son opiniones, al ser pronunciadas por el hijo de un personaje público, tienen la capacidad de ganar un gran alcance e influir en la opinión pública. Recientemente escuché que en una gran parte de los ciudadanos norteamericanos se maneja este concepto de defensa de la patria y además de exclusión y de no acogimiento a las personas que llegan refugiadas de otros países por diversas condiciones que ellos no eligieron. Yo creo que este sentimiento de nacionalismo es promovido por la manera en que nos enseñan a ver al resto, en que, como han dicho, los poderosos nos enseñan a ver al resto. Pues en este caso nos tocó a nosotros, cómo nos ve el político estadounidense. Nosotros también creo que a veces jugamos ese mismo juego cuando discriminamos o decimos ese barrio está lleno de cubanos o de los colombianos o los venezolanos. Es algo de lo que muchas naciones, muchos pueblos adolecen, y es tratar de distraer la atención de las masas en separarse sus congéneres por pequeñas diferencias. Exactamente, así como muchas veces nos separan por el género, por los distintos estereotipos físicos y por diversas causas. Aunque sí hay que reconocer algo, que es que estas colonias que se forman en diversos países que acogen inmigrantes pueden ser problemáticas cuando un país carece de oportunidades laborales, por ejemplo, y estas vacantes son ocupadas por personas de otra nacionalidad. Sin embargo, más allá de la nacionalidad, deberíamos ver las condiciones en las que llegan personas de otros lugares que tal vez son iguales o peores a las nuestras. ¿Y por qué no darse la mano en una situación como esta, en la que todos podemos encontrarnos sufriendo y con una gran necesidad? Y es que en ocasiones andamos perseguidos por malas razones, por las situaciones de guerra o dificultades, crisis económicas causadas por aquellos que se encuentran más arriba de nosotros. Pero en otras ocasiones somos perseguidos por buenas razones. Y los que somos perseguidos por buenas razones somos parte de los que no son perseguidos, pero están sufriendo en aquellas condiciones en las que nosotros también sufrimos. Tal vez pareció un poco un trabalenguas, pero me recordó a un poema que se llama Perseguido por buenas razones y es de Bertolt Brecht. Obviamente es una traducción, pero hace un tiempo lo leí y quisiera compartirlo con ustedes. He crecido, hijo, de gente acomodada. Mis padres me pusieron un cuello almidonado, me educaron en la costumbre de servicio y me instruyeron en el arte de dar órdenes. Pero al llegar a mayor y ver lo que me rodeaba, no me gustó la gente de mi clase, ni dar órdenes, ni ser servido. Abandoné mi clase y me uní al pueblo llano. Así, criaron un traidor, le educaron en sus artes y ahora él los delata al enemigo. Sí, divulgo secretos. Entre el pueblo estoy y explico cómo engañan, y predigo lo que ha de venir, pues he sido iniciado en sus planes. Descuelgo la balanza de su justicia y muestro sus pesas falsas. Y sus espías les informan de que yo estoy con los robados cuando preparan la rebelión. Me han advertido y me han quitado lo que gané con mi trabajo. Como no me corregí, me han perseguido, y aún había en mi casa escritos en los que descubría sus planes contra el pueblo. Por eso dictaron contra mí una orden de detención, por la que se me acusa de pensar de un modo bajo, es decir, el modo de pensar de los de abajo. Marcado estoy a fuego, vaya a donde vaya, para todos los propietarios. Mas los no propietarios leen la orden de detención y me conceden refugio. A ti te persiguen, me dicen, por buenas razones. Claro, también está la otra cara de la situación que viven los refugiados sirios, las razones por las que están perseguidos. Muchos de ellos no entienden lo que está pasando, no han tomado cuenta de ello. Son disputas por la hegemonía de poder en esa zona. Disputas económicas al final. Recordando que una guerra no es algo que nace de la voluntad o de la mala voluntad de las personas que están en el poder, sino de ese sistema que contempla la repartición de tierras entre los grandes dueños del mundo. Una guerra no se da por azar. Y si es que estamos conscientes de aquello, entonces es ingenuo, primero, negar la posibilidad de que sigan existiendo mientras hayan países dominadores y países dominados. Y por otro lado, también es ingenuo y hasta incoherente sentirnos enemigos de aquella gente que está siendo atacada sin saber por qué. Pero hablando de países dominados y países dominadores, encontramos también en varios países de Latinoamérica, y el nuestro no es una excepción, contratos, préstamos y países que están realmente vendidos a otros. Existen proyectos e instituciones que han sido ofertados a precio de gallina robada, como se diría, comúnmente. Y aunque usualmente esto se suele ver como un problema administrativo, como una mala decisión de quienes están a cargo de estos proyectos, o en general de los gobiernos nacionales, en la mayoría de sus casos, por no decir en todos, suele ser más bien la única respuesta que puede dar un gobierno oprimido hacia su amo extranjero. Claro, muchas veces escuchamos en la prensa local que se hace un préstamo al exterior o que se hace una concesión a una empresa extranjera y nos venden como la gran noticia, lo que nos va a sacar de la pobreza, lo que nos va a hacer ganar millones de dólares. Bueno, yo he escuchado mucho de esas noticias desde que era muy niño y hasta ahora no he visto un solo dólar de esos millones. O sea, no sé a qué bolsillo irán, pero al mío y al de muchos ecuatorianos creo que no ha de ser. Y claro, tomando en cuenta que desde que nació Denis ya han pasado mucho, mucho tiempo. Aunque estoy segura de que esa infancia se parece mucho a la de personas que llevan ya más tiempo en este mundo y que han pasado por más de 3, 4, 5 presidencias distintas. Y hemos visto que en realidad las cosas continúan de una forma parecida. ¿Por qué? Porque tal vez no depende de la voluntad de una buena persona que esté a cargo, sino de relaciones mucho más fuertes que se tejen entre países dominados y dominadores. Recordemos los grandes auges de nuestro país: el banano, el cacao, ahora el petróleo y en un futuro la minería. ¿Será que alguna de estas puede darle la luz a nuestro país? Basémonos en la experiencia y veamos si es que en realidad es posible o si solo es otro cuento chino. Y hay un poeta que habla bastante de estos temas, que lo hemos leído desde hace algún tiempo. Yo escuché un poema de Uller Granda que más o menos trata de ese tema, que era titulado S.O.S. Aquí, Ecuador, lastimadura de la tierra, hueso pelado por el viento y los perros. Aquí sangre chupándose en la arena, piedras cayéndonos, aquí montañas con los vientres saqueados, mar con los peces ajenos, aquí hambre, indios pateados como bestias, páramos bravos, piel a la intemperie, aquí en nuestro propio suelo, es nuestro, nada nos pertenece, nuestra agua propia nos venden en botellas, el pan cuesta un ojo de la cara, y hasta para morirse hay que pagar impuestos, a lo largo del aire, a medio sueño en el interrumpido bocado del almuerzo, para que nos caigamos, están cavando huecos. Aquí pronto un fusil para bajar los cuervos. Y con esa fuerza sigue todavía escribiendo Euler Granda, allá en su lejana provincia. Es que ya debe hasta uno sentirse así con esa ira. Yo creo que Euler Granda debió tener una vida mucho más larga que la mía. Y ver tanto... claro, ¿no? Y ver tanta incoherencia en la historia. Tantas promesas, tantos... Supongo que es para morir de iras. Es que ver que las cosas nunca cambian y que, como en otro poema dice, el pueblo siempre pierde. Siempre terminamos perdiendo, sea quien sea el que gane. Pero hablando del que gane, y ya que siempre estamos en pugna democrática, y los medios siempre nos lo recuerdan, también han salido algunas noticias hablando de las disputas, las grandes disputas entre los precandidatos presidenciales. Y que también tienen que ver con lo que decía Euler Granda, que hasta para morirse hay que pagar impuestos. Y si algo tenemos en nuestro país, y en muchos países, por supuesto, no somos el único, son impuestos. Claro, es que uno ve las disputas entre los precandidatos y uno te dice que hay que seguir con los impuestos. Otros te dicen que hay que bajar los impuestos. Y el otro también que hay que bajar los impuestos. Y el otro se pelea que no, que hay que subir los impuestos. Y el que se pelean que es un sistema fracasado y no que el fracasado eres tú. Y así se pelean muchos. La prensa hace mucha espectáculo de esta clase de disputas. Supongo que lo provocan ellos mismos para darse a conocer entre el pueblo ecuatoriano. Algo parecido a lo que vimos en la primera noticia también. Decir cierto tipo de cosas, lanzar cierto tipo de comentarios polémicos para dar de qué hablar. Claro, es que uno paga los impuestos. Bueno, yo recientemente comencé a pagar impuestos, aunque no me crea. No, sí, cuando a partir de mis 18 años que accedí a un trabajo formal ya más o menos, y uno no sabe por qué se pelean. ¿Quién se va a llevar al bolsillo la plata que estoy dando? Tal vez eso debe ser porque se pelean bastante por eso. Por ver a qué bolsillo cae. Y bueno, es que definitivamente un Estado sin impuestos no se podría sostener. Porque ¿de dónde va a salir? Tampoco la gente que se sostiene de ese Estado. Exacto, porque ¿de dónde va a salir los ingresos para que viva un grupo de gente acomodada a costa del resto del pueblo? Tiene que ser de los bolsillos de esa misma gente. Aparte ya de que nuestro salario no es, pues, el mejor, y de que el costo de vida es cada vez más alto, los impuestos también son cada vez más altos. Y es ingenuo, nuevamente, pensar que estos podrán eliminarse en algún momento, o que se podrán retribuir de la mejor manera hacia nosotros, hacia el pueblo. Claro, es que, por ejemplo, cuando bajan impuestos, el único feliz que le veo es al jefe. A mí me siguen pagando lo mismo. Sí, y es así como cuando aumentan los cargos a los empresarios, bueno, los empresarios nunca pierden. Cuando aumenta el precio para algún producto, eso se lo sube al mercado y finalmente somos nosotros mismos quienes terminamos pagando. Así que, como les decía, es sumamente ingenuo pensar que pueden dejar de existir los impuestos o que se puedan reducir al máximo, porque si es que no sale de ahí, bueno, saldrá de otro lugar. Pero a la final, nuestros bolsillos tienen una conexión directa con el pulpo, el gran pulpo estatal. Recordando un poco esta serie de disputas que se dan antes de las elecciones, hay una canción muy interesante que la canta Chicho Ferlosio. Y usted debería escucharla, así que la vamos a dejar a continuación. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen. Los del otro lado nos aplastarán. Y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad. La cuenta de la sangre y de la libertad. Chicho Ferlosio y esa gran canción que nunca puedo dejar de tararear antes de las elecciones cada 4 años. Espero que le haya gustado tanto como a mí. Pero hablando de votaciones, encontramos ahora que ya nos anticipamos a esa gran fecha cívica algunos antecedentes. Y es que, por ejemplo, ahora se está hablando mucho del género. Y algunas estrategias buscan que ahora se vote según el género. No obstante, este tema sigue siendo bastante contradictorio en su práctica en nuestro país. Pues el hecho de que se permita cambiar la palabra de sexo por la palabra género en un documento de identidad no implica que ya los derechos sean los mismos para la población LGBTI y ni siquiera para hombres y para mujeres. Recordemos además que aún no es legal el matrimonio entre personas del mismo género y que, por supuesto, la estigmatización social sigue siendo muy grande en nuestro país. Incluso hablar de temas de género es algo que enciende mucha polémica en nuestro país, ya que se habla del derecho del cuerpo y de los diversos avances que se han hecho en otros países que no se denominan tan progresistas incluso, como el nuestro, y que han tenido importantes avances en cuestión de género, incluso en la vía, incluso por vía democrática. Claro, es que es, bueno, aunque es un tema muy complejo y muy, muy largo de tratar, pero se ahorra uno bastante discusión cuando lo ve como lo ven la mayoría de políticos. Es un grupo al que hay que cooptar para tener más votos. Entonces hay que tratar de ver qué más o menos quieren y qué se puede hacer para que voten por mí. Algo así. Sí, algo así como lo que sucedió cuando ingresaron a votar los adolescentes de 16 años. En una época en donde la juventud apoyaba bastante las ideas nuevas, ya que la democracia estaba bastante desgastada. Entonces, son formas, nuevamente, que utilizan las personalidades políticas y sobre todo sus grupos, que son quienes manejan las estrategias, para enganchar a ciertos grupos que han sido olvidados históricamente, como por ejemplo la población LGBTI. Lo que resulta un poco hasta, o sea, no sé si sería perverso, o sea, tratar de reducir todos esos derechos que se tratan de pelear, toda esa violencia de parte de la sociedad que se trata de erradicar, reducirlo a, digamos, que ahora se procuraría que se vote según género. Es decir, que las reivindicaciones y las necesidades, además, que tiene esta población de justicia, de equidad, de no discriminación, no violencia, de respeto más que tolerancia, serían reducidas a poder estar en la fila del otro lado, en el aula de la escuela en la que le toque votar. Y bueno, son cosas que apuntan mucho a nuestro pensamiento, ¿no? ¿Qué tanto valen nuestros derechos? ¿Y en cuánto se puedan reducir? Y además, recordar que siempre la mejor comida es la que se gana en una batalla. Pero este tipo de fallas no son tan fallas, fíjense ustedes, sino que apuntan más bien a algo profundo, que es una ideología, a la ideología que tienen los diversos partidos políticos, movimientos sociales, que a veces es sólida y consolidada y otras veces es un poco quebrantable y hasta confusa. Es que la ideología en un movimiento social define a qué clase está defendiendo, los intereses que logra, está tratando de conseguir y sus acciones. Puede uno anticiparse que habrá ideologías que defiendan a la clase obrera, a los más pobres, y habrá ideologías que respalden a la gente que nos mete la mano en el bolsillo. Pero también hay ideologías que aparentan defender a los más pobres cuando en realidad están yendo por el mismo camino que la ideología que de los que nos meten la mano en el bolsillo. Y a veces esto resulta un poco confuso, por eso hay algunos personajes que salen en las noticias también y que ahora proponen eliminar la ideología. Por toda esta fanesca electoral que se avecina, buscan ahora eliminar la ideología. También escuché a otro personaje de otro movimiento que decía, ya no nos debe unir nada más que la voluntad. El pragmatismo en lugar de ideología, así reza el título de un artículo de un periódico digital también. Es decir, que la ideología al tacho de la basura, según la entrevista que le han hecho a este personaje. Bueno, a veces esto responde a que se confunde la palabra ideología con, no sé, doctrina, dogmatismo. La ideología nos marca lo que exactamente pensamos y concebimos de la realidad y la forma en la que la queremos cambiar. Entonces, decir yo no tengo ideología es como no tener una concepción clara de qué es lo que se quiere hacer, y es el perfecto disfraz para un oportunista que solo quiere llenarse los bolsillos. Para esas personas creo que no es importante la ideología, porque al final les interesa solo eso. Y es por esa razón por la que se dan los camisetazos, porque es fácil cambiar de camiseta cuando no se sabe a quién está representando en realidad o qué objetivo tiene. Si es que hay un objetivo individual, oportunista, entonces es fácil cambiar de lado a lado, ir de un partido a otro a lo largo de los años para ver en dónde puede conseguir un poco más de beneficios económicos. Y en realidad tener una ideología clara implica ser consecuente con lo que uno conoce, con lo que siente y con lo que hace diariamente. Tener una ideología clara implica no ser fanático, sino ser consciente de quién uno es y del papel, del rol que juega en la sociedad. Por eso es importante la ideología. Sin embargo, este personaje ha comentado algo que vale la pena citar, pero para morirse de las iras. dice, literalmente, que las ideologías deben ir a tacho de la basura. Bueno, pensemos un poco en qué principios puede tener una persona sin una ideología clara. En otras palabras, ¿qué principios, qué valores puede tener un político que no sabe a qué clase, a qué sector de la sociedad pertenece y a qué clase, a qué sector de la sociedad defiende? Les esperamos la próxima semana para otra sesión más con nosotros. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias. Y para seguir compartiendo más poesía con ustedes y más literatura, por favor, engánchese de estos libros que son realmente buenos para nuestra sociedad y para nuestra mente. Les agradecemos por su sintonía y les esperamos la siguiente semana aquí en Verso Libre. Hasta pronto. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. ¡No lo hagas! Más poesía para ti. El siguiente jueves a las 9:30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Bien, 11:45, amigas, amigos. Y pues nosotros queremos agradecer, como cada mañana, su sintonía, su presencia, su compañía con nosotros. La Rayuela, como ustedes saben, es una radio revista de tipo familiar, una radio revista contemporánea donde queremos ciertamente invitar a participar a los distintos protagonistas de la vida cultural de nuestra ciudad, de nuestro país. El día de hoy han estado con nosotros Ana Escobar, quien nos ha contado su triunfo, ¿no?, en este concurso de Iberciencia, Ibercena, que viene desde España, que viene desde Madrid, y al que han podido acceder, y realmente no solo acceder entre muchos países latinoamericanos, sino inclusive traer un premio para Ecuador. Por otro lado, Ruina Artieda, de la Cofradía de los Duendes, y Hugo Hati, este chasqui contemporáneo también, quien desde el 10 hasta el 12 de diciembre estuvo caminando por la provincia y hasta llegar nuevamente al Napo en este pedido de paz, paz, equidad y dignidad para los pueblos del mundo. Bien. El día de mañana, jueves, estará con nosotros Juan Sigüenza, uno de los protagonistas, digamos, los gestores también junto a Patricia, la sección etnográfica del Museo de la Casa de la Cultura, del Museo Etnográfico. Por un lado esto, luego tenemos una entrevista que lo haremos vía Skype, ¿no?, la red de turismo accesible del Ecuador, y luego estará con nosotros a las 11 de la mañana Magus. Ella es una nueva, ¿qué diríamos?, una nueva emprendedora en el arte, una nueva artista ecuatoriana, y con ella pues concluiríamos el día de mañana. Ah, perdón, estoy olvidando a Xiomara Espín. Ella es una escritora que igualmente nos ha pedido un espacio para difundir su obra. Nos despedimos entonces con música, claro, con música, y pues agradecerles siempre a ustedes, ¿no?, la sintonía, y hacernos saber además que les gusta lo que estamos haciendo. Tenemos mucho que compartir, amigas, amigos, y por supuesto lo hacemos con música de Juan Fernando Velasco. Ahí está, Yo Nací en Este País. Un abrazo a todas y a todos. Hasta el día de mañana, cuando sean las 9, y estamos aquí en La Rayuela.